El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza Cultura Musical como cada lunes trayéndote la mejor energía y sobre todo la mejor música dentro de lo que es de esta revista musical de Top Temáticos. Hoy día no sé cómo esté por allá en el norte, en el sur, en los valles, pero al menos aquí está lloviendo bastante también en mi barrio del que vengo, de La Tola. Pero bueno, ahí hubo que venir con el respectivo paraguas para poder cumplir con el programa. ¿Qué te parece a ti, Daya, de este clima de Quito? Bueno, hola queridos amigos y amigas que nos escuchan. Hoy lamentablemente tenemos una baja. Nuestra Yeye chiquita no va a acompañarnos, pero igual le mandamos muchos saludos. Sí, está lloviendo súper fuerte, así que recomendación salir con un paraguas o de plan así con ropa full abrigada, porque sí está un clima medio frío. Pero dentro de todo esto, la lluvia, sé que a veces la gente ve esto como que, es la lluvia y todo eso, pero hay gente que le encanta la lluvia, lo ve de una manera súper, más que positiva, le encanta este clima, y es por eso que vamos a hacer algunas canciones lluviosas, y qué mejor que empezar con uno de los mejores musicales que hay dentro de la temática de la lluvia, digámoslo así. Este es del tema de Singing in the Rain, de la película del mismo nombre. Entonces, lo mejor de eso es que viene con un pequeño extracto del diálogo para que ustedes entren en esta atmósfera de la película. Comenzamos con cultura musical, canciones lluviosas y a toda la gente que le encanta la lluvia, esto es Cantando bajo la lluvia. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. escuchando el tema principal de Cantando Bajo la Lluvia, Singing in the Rain. Y te cuento, Daya, que a pesar de que me encanta esa canción, nunca he visto esa película, pero creo que hoy un día lluvioso es el día perfecto para ver Cantando Bajo la Lluvia, Singing in the Rain. ¿Qué opinas tú de la lluvia? La lluvia es muy buena. De hecho, prefiero la lluvia a que, digamos, el sol. No sé por qué. O sea, el sol es como que me mantiene más cansada. En cambio, la lluvia es un poco... No sé, me anima a hacer más cosas, aunque parezca raro, ¿no? Oye, en esta temática de cultura musical, quiero contarles la historia de Juan Baigorri Velar. Él nació en 1891 en Uruguay, murió en 1972 en Buenos Aires. Ingeniero argentino que es conocido y pasó a la historia por ser la única persona en, bueno, toda la historia, que inventó la máquina de hacer llover. Él podía ir donde él quisiera y con su máquina hacía llover donde fuera, y él te decía, bueno, ¿cuándo quieres que llueva? Dice, bueno, yo quisiera que llueva tal día. Iba con su máquina y hacía que la lluvia caiga exactamente ese día. Ante muchos escépticos, él les comprobó a todo el mundo hasta el final que él podía con su máquina hacer llover cuando él quisiera, en donde él quisiera. ¿Y qué, digamos, no sé qué especial tenía esa máquina o cómo estaba? Ese es el gran misterio de la ciencia. Entonces les dejo con esa incógnita. Vamos a pasar con la siguiente canción, y ya que estamos hablando de un gran ingeniero que se especializó en geofísica en la Universidad de Milán, que inventó la única máquina para hacer llover, y hasta ahora ningún científico ha podido inventarla, y la historia cuenta que él cumplió en absolutamente todos los lugares que fue, ya que fue un uruguayo que murió en Argentina. Vamos a ir con un grupo de Argentina que se especializa en música electrónica con tango, esta variante que estuvo tan de moda, tuvo su boom, pero que todavía sigue. Esto es Tangueto con su tema Biorritmo. Bueno, y escuchamos esta excelente canción, Biorritmo de Tangueto. ¡Qué excelente canción! Bueno, fuimos a la canción con una pequeña duda, Flavio. Así que yo me quedé muy intrigada. ¿Nos podrías despejar esto? Estaba hablándoles un poco de Juan Baigorri Velar. ¿Qué mejor que hablar de Juan Baigorri Velar cuando estamos en una lluvia como esta? Bueno, como les dije, él era un geofísico, ¿ya? Y él se especializaba en estudios sobre la composición del suelo, exploración petrolífera. Entonces él construyó sus propios instrumentos. Al principio era para la detección de minerales y condiciones electromagnéticas de los suelos, ¿correcto? Y él notó que cuando él hacía esto, cuando él hacía accionar sus máquinas para detectar metales, caía una leve lluvia. Entonces él empezó a ver esta relación. Él dijo que en 1926, él trabajaba en Bolivia en la búsqueda de minerales. Y siempre notaba que cuando hacía esta búsqueda con sus máquinas, lograba lluvias ligeras. Entonces él empezó a hacer esta relación y a mejorarla tecnológicamente. Y después ya sus máquinas tenían ya que ver específicamente con hacer llover. Hasta ahora no se sabe bien cómo era, sino ya existían estas máquinas. El secreto murió con él. Sin embargo, lo que podía decir la gente que trabajó con él, lo que notaban superficialmente, es que se trataba de unos metales radioactivos que tenían unas sustancias químicas y dos antenas, una de polo negativo y otra positivo. Estas antenas dirigían emisiones electromagnéticas que provocaban la congestión atmosférica y la lluvia. Excelente explicación, la verdad. Sí, y lo mejor de todo fue que él presentó esto en las oficinas del Ferrocarril Central Argentino para dar a conocer su aparato. Ahí le proponen, si es cierto eso, haz llover en Santiago del Estero, provincia que estaba con una gran y fuerte sequía. En noviembre de 1938, Baigorri viajó junto con el representante de la empresa, encendió la máquina y 12 horas después empezó a llover. Ahí comienza la leyenda, lo empiezan a llamar el Júpiter moderno, el mago de la lluvia. Y él fue recorriendo algunas poblaciones de Argentina que tenían sequía y él hacía llover. Eso quedó registrado por la historia. Claro, excelente historia, la verdad, de este personaje que no muchos conocían. Y de hecho recibió muchas críticas, sobre todo del director de meteorología. La crítica decía que él era una parodia, que él no creía, que él no era ningún inventor serio, que Baigorri era una especie de charlatán. Eso recibió por parte del director de meteorología de Buenos Aires, y a pesar de que él ya había comprobado muchas veces su invento. Como respuesta a esto, él le mandó una carta al director de meteorología, Alfredo Galmarini, diciéndole que él, para que, debido a sus críticas que dice que es un charlatán, que es una parodia, le va a dar un regalo. Él va a regalar una lluvia a Buenos Aires exactamente el 3 de enero de 1939. Ese día fue bastante, eso se hizo algo bastante mediático, porque era un reto de la persona que decía que podía hacer llover con el director de meteorología de Buenos Aires. Entonces, ese día 30 de ese mes, bueno, mantuvo una reunión también con algunas personas, y en sí él sostuvo hasta el final que él iba a hacer llover el 3 de enero de 1939 para poder comprobarlo. ¿Y qué sucedió? Eso lo sabremos después de la canción que vas a mandar en este momento. Y ya que hablamos sobre una máquina que tiene condiciones electromagnéticas, ¿qué mejor que mandar esta canción? Claro, vamos con el grupo La Pose Latina, Chica Eléctrica. Tus movimientos como si tuviera bendice gozosa. Cuando con la mirada ya te rosa, la mente aflora, se moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente. Va de 220 voltios en cada vuelta de ese lunar. Pero te brilla guay para ponerte su corral. Sabe a pesar, porque la recoge, llega, coge, me le compran los regalos, los condones, un helado para pagar la sed de chisparrel. Si es desobediente, no le hace caso a su palito chulo. Igual me tiene duro, cruzo al lado oscuro. Si ella es tuyo, Dios mío, no sabes en qué lío te has metido. Veo que tu boca se transforma lentamente en anillo. La realidad es sencillo. Sentí tus labios y tu lengua hacer contacto con mi alma. Y se enfrente contra la muralla, arrodillándose de frente. ¿Qué cosa es la envidia entre los hombres? A donde tú la ves, mueren los famosos condes de la reina puritana. Perra dama blanca, sangre de gitana mezclada entre las ancas de rana. A veces no sé, es que te enchufan en su cuerpo y no resisten demasiados cortes en el flujo de electrones. Relaciones cuánticas con Ginny, agua tónica, bajando la ansiedad que alimenta en su planta hidroeléctrica. Casados, solterones, con la voluntad de satisfacer la mujer que grita en ti. Tú eres para mí, chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Chica eléctrica. Vale más humillarse que todo lo que sube tendrá que caer al suelo alguna vez. Para de ser movido para mí, pero muero por saber si eres lo que usa, abusa de mi ser. Quieres ver más, jamás será de lo que no te atrevas a tocar. Jara, rana, eléctrica, original, sin fin, fin, sin orgullo propio. Ahora vete el cogollo, luego para Goyo, el Goyo. Sino uno de los guatones, no fumamos piro, miro que tu sexo flaquita sea mi retiro. Uno me lema aquí, así te mojo gentilmente, subo bajo claro. Te vuelvo indecente, incumbrándote. Guay, chico malo, malo, grande. Pero del canto soy así que dilo, pues si no vas con plom plom. Balas del buen son, luz de la vela de canela, quiero hacerte el amor, baby. Y regresamos a escuchar Chica Eléctrica de La Pose Latina. Nos quedamos con la interrogante de de que si hizo llover ese 3 de enero o no. Juan Baigorri Velar, el único hombre en la historia conocido por el hombre que podía hacer llover. Y fue retado por el director de meteorología de Buenos Aires en 1938. Ante esto, ante este reto de Alfredo Galmarini, Baigorri Velar le responde: yo haré llover en Buenos Aires el 3 de enero de 1939, les voy a regalar esa lluvia. Fue entonces cuando él, ya a finales de 1938, los últimos días, va con sus máquinas para poder hacer llover. Una multitud se acerca a él y le dice: por favor, no agüe las fiestas de fin de año. Y él les dice: tranquilos, yo dije que haré llover el 3 de enero, y el 3 de enero lloverá. Empieza a desplegar su maquinaria y la energía del aparato. Dijo: tengo que regularla bien, porque si no regulo bien este aparato, voy a hacer todo un ciclón tormentoso y llovería el 2 y el 3 de enero. Mentira. Finalmente, el 1 de enero, el cielo se nubla. El 2 de enero, cae una leve lluvia. Y el 3 de enero, cae la lluvia tal cual como Baigorri lo dijo. Como era de esperarse, este acontecimiento estuvo en la portada de los principales periódicos de todo el país. Y fue conocido también internacionalmente, supongo. Se hizo conocido internacionalmente. Después de esto, empezó a ser invitado a un montón de lugares para hacer llover. Viajó a Carhué e hizo llover. Suena chistosa, la verdad. Después, el 7 y 8 de febrero, desató dos tormentas que hicieron desbordar todo el lago cuando les pidió que haga llover. Esta exposición mediática hizo que él continuó su trabajo hasta 1951, ya donde le piden que también, en un lugar llamado Mende, que haga llover. En 1952 provoca lluvias en Caucete, en San Juan, que llevaba 8 años de sequía. Después de 8 años de sequía, llega Baigorri y hace por fin llover en Caucete, San Juan. En Córdoba también hace llover, con una lluvia que dicen que superó un dique, ¿cómo se llama cuando tienen una represa? Exacto. Y en 1953 en La Pampa, donde él iba, hacía llover con una brutalidad total o según como ellos quisieran. El único hombre que tenía una máquina para hacer llover. Hasta ahora, nunca nadie en la ciencia ha podido superar eso, ni igualarlo, ni hacer algo parecido. Tú te preguntarás, Daya, ¿cómo es que un gran científico como Baigorri Velar no se hizo conocido? Y eso. Sí, la verdad, sí. Pero eso podemos dejar para el siguiente. Para después de un ratito, ¿te parece? Porque está bien, vámonos con... Con toda esta energía. Sí. Quisiera presentar a un excelente grupo. Dímelo. Plastilina Mosh. Vamos con la canción Aló de Plastilina Mosh. Hello. Alemania. En Suiza, en Italia, en Rusia y en China. En Sudamérica. En Francia. En Alemania, en Suiza, en Italia, en Rusia y en China, Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Bueno, y luego de este breve corte, volvemos en Cultura Musical con Flavio. Flavio, cuéntanos, ¿nos despejas esa duda, por favor? Sí, y ya estamos en el bloque de la música ecuatoriana, el bloque que más les gusta. Estamos exponiendo, ya que hoy era día de lluvia, la historia del gran Juan Baigorri Velar, mientras les ponemos la mejor música para empezar el lunes. Ya les conté un poco de que era el único científico que hasta ahora inventó una máquina que podía hacer llover donde él lo quería. Se lo probó al director de meteorología de Buenos Aires. Después de eso fue invitado a un montón de lugares. A Córdoba, a Caucete y también a varias localidades que atravesan sequía en La Pampa. Y a todos ellos hizo llover de una manera súper fuerte. Claro, pero ahora, digamos, ¿nos puedes explicar por qué, digamos, si hizo tantas cosas buenas, no se hizo conocer como un científico así de extraordinario, digamos? Bueno, pues pasó de ser un científico bastante mediático, todo el mundo lo llamaba, era como los científicos no sabían cómo es que él tenía esa máquina, cómo funcionaba. Eso fue lo que pasó. Fui invitado a una población donde, donde estaba también otra persona que se llamaba Méndez, y él deja de convocar al ingeniero porque él quería que cuando él vaya a hacer llover en algún lugar, esté una persona con él viendo cómo funcionaba la máquina. Ya. Y el único requisito que siempre tuvo Juan Baigorri Velar es que cuando él va a accionar la máquina, solo puede estar él. Él y nadie más que él, para que nadie sepa su secreto ni su funcionamiento. Obviamente. Debido a que él se negó a develar las bases del funcionamiento de su invento, él empezó a dejar de ser convocado por distintos lugares, ya que todo el mundo quería saber cómo funcionaba. Entonces, a donde él iba, le decían, pero quieren darle un asistente a él o que le diga cómo funciona la máquina. Y él siempre se negó. Fue por eso que él empezó a dejar de ser invitado. Baigorri empezó a ya recluirse porque él siempre, nunca develó el funcionamiento de su aparato. Y bueno, hasta ahora no se sabe. y fue poco a poco que la opinión pública y los medios de comunicación se olvidaron de él. El gran Juan Baigorri Velar murió en 1972, casi sumido en la pobreza, y así es como murió uno de los más grandes científicos e inventores de esta época. ¿Pero qué te parece si dejamos de lado un poco de la charla y vamos el con tributo una... tributo a Juan Baigorri Velar. Bueno, Velar. El tributo a este personaje, y nos vamos con una excelente canción. ¿Te parece? Ahora vamos con todo el potencial de la música, y ya que estamos en lluvia, qué mejor que algo que tenga bastante ritmo, bastante sabor, para que empiecen con toda la energía, así como la energía de la lluvia. Vamos con el grupo Funky Junkies, con su tema En el Mal. Regresamos después de escuchar el tema En el Mal de Funky Junkies, porque aquí en Ecuador hay todo un potencial increíble de música ecuatoriana. La verdad, hace unos días escuché un comentario sobre del vocalista de Vasca, que es un comentario muy acertado, en el cual decía: el problema es que aquí no hay industria musical, o sea, todo es en una cuestión independiente. O sea, si una banda quiere grabar, debe grabar, pagar por la distribución, o sea, es totalmente independiente. Aquí no hay una industria que a las bandas les haga un contrato en la cual la banda se dedica profesionalmente a la música. O sea, la banda simplemente graba su material, se dedica a hacer música. No tienen que pagar por la grabación, por los ensayos, por nada. Simplemente ellos hacen lo suyo, la música. La disquera o la promotora o cual sea la industria se encarga de la grabación, del ensayo, de la distribución, de conseguirles contratos para conciertos. Esa es la industria de la música, que aquí no existe. Claro, aquí lamentablemente no tenemos esa cultura, digamos, de apoyar a nuestras bandas, sino que traemos como que modas de otros lados en vez de impulsar lo que nosotros también tenemos y explotarlo, digamos, de esa manera. Sí, eso me recuerda a una banda nueva, ¿verdad? Hay una banda que es nueva que es, tiene un sonido bastante bueno. Claro, es una banda quiteña, súper buena, está surgiendo. Y es nueva, sí, nuevita. Ajá, totalmente nueva porque tenemos, digamos, recién escuchamos, pero es de, digamos, la banda de un, bueno, conocido de un amigo que me lo, digamos, me lo hice escuchar, pero tienen, digamos, una energía increíble para iniciar, como para iniciar la semana. Entonces vamos con esta banda nuevita, se llama Flix, y vamos con su canción Jacobo. Regresamos, estamos escuchando Jocobo de Flix. Flix, esta banda llena de energía que la pueden encontrar en YouTube, como todo. Como toda banda. Como también toda banda. En otras bandas como SoundCloud. Igual como toda información. La encuentras en internet, en YouTube, en todo. Sí, pero más que eso, Flix es una banda tan nueva que todavía no la encontré en SoundCloud. Tal vez no busqué bien, pero en todo caso sí está en Facebook. Pero en sí estamos en esto de poner bandas nuevas y también rememorar un poco las bandas viejas, ya que estamos en esta época de lluvia. Claro, hay una bandísima que es conocida aquí en todo el Ecuador y de hecho también en otros países, pero más aquí. Pero es una banda excelente. ¿Nos la presentas, Flavio? Claro, mira, esta es una banda que se caracteriza totalmente por su irreverencia. Tiene todo el espíritu de la música, no sé, irreverente. O sea, sus temas pueden parecer muy sencillos. Musicalmente, tal vez la voz no parezca de una gran calidad. Pero, sin embargo, esta banda mueve masas. Porque hubo un montón de un público que se identificó con un estilo que tal vez no era técnicamente lo mejor, pero sin embargo le metían tanta energía y era tan sincero y sobre todo tan irreverente, tan satírico, que esta banda es ahora considerada un clásico del Ecuador. Bueno, pues esta banda es el retorno de Exxon Valdez y vamos con La Fiesta de Tu Hermana. Bueno, y regresamos con esta canción excelente, La fiesta de tu hermana, del retorno de Exxon Valdez. Maldísima. Estamos en este día de lluvia, poniéndole toda la energía ahí a toda la gente que está escuchándonos, a todo ese amigo, esa amiga. Qué dulce esa palabra, qué sencilla esa palabra suena hoy, que nos escucha desde la oficina, desde la casa, desde las clases, excepto los de la Facultad de Comunicación Social. Que hoy tuvimos vacaciones. Sí, porque a alguien, no sé de dónde, se le ocurrió pintar las aulas entre semana. Como decíamos, pudieron haber aprovechado en las vacaciones que tuvimos de Navidad, que fue como una semana, pero no sé, se les ocurrió pintar las aulas ahorita y darle vacación a los estudiantes. Y Flavio, ¿qué te parece a ti la lluvia? No sé, ¿qué te causa? ¿Qué te provoca? Depende. Por ejemplo, si es como que... O sea, depende de la situación. Si es que tengo algo que hacer o tengo ganas de salir y empieza a llover, es como que... Ay, no, está lloviendo. O si es como que va a haber, no sé, algún evento que es al aire libre y se pone a llover súper fuerte, es como que... Ay, no, va a llover. Pero si es, por ejemplo, un día como hoy, lunes, no me molesta para nada. De hecho, me da ganas de cocinar algo súper rico y ver una excelente película. Como siempre. Una película ¿De qué película tengo ganas de ver últimamente? Mudbound, que es una película que no está en Netflix, pero me encantaría verla, que es una película de época. Claro, y bueno, vamos con una canción, ¿te parece? Sí, seguimos ahora. Tuvimos ese pequeño lapsus para una banda, darle el espacio a las bandas clásicas que no se deben olvidar. Seguimos con bandas nuevas. Sí, son bandas nuevitas. Bueno, esta banda es de Cuenca. Es una muy buena banda. Su nombre es Le Teléfono. Y vamos con una canción de ellos, Edificios. Thank you. Estamos escuchando el tema Edificios de la banda cuencana Le Teléfono, y ya tenemos un nuevo invitado para el pequeño segmento del enchusque musical. El enchusque musical, claro, vamos con... Estamos con un amigo, por favor, Jordan, preséntate. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jordan, soy... Soy digna. Soy fanático del programa. Sí, ese es cierto, el único fanático, gracias el por único, estar aquí. ¿Dónde es el único? El único que conoces, ¿no? Bueno, y vamos con el segmento del enchusque musical. No sé, ¿a quién nos quisieras imitar, Jordan? Bueno, creo que... Nosotros te hacemos las palmas. Hoy les puedo imitar a... No sé, Julio Jaramillo, tal vez. Ya, a ver, vamos con una pequeña parte de... ¿Qué canción sería? Nuestro juramento, tal vez un pedacito puede ser. Ya, a ver, vamos con el enchusque musical de hoy con Jordan Dávalos. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Gracias. Bien. Gracias. Y así cerramos Cultura Musical. Vamos a escuchar un pedacito, o hasta lo que alcancemos, de la gran banda Smushka Brown y The Groove Machine. Disfruten el resto de la lluvia. Con eso nos despedimos, queridos amigos y amigas que nos escuchan. ¿Qué te pareció la experiencia estar un ratito en Cultura Musical? Bacanísimo, ya voy a venir todos sí, los más lunes. Temprano. Y más temprano, por la lluvia. Claro. Vamos. Saludos y gracias, chao. Vamos con el tema Y Vos. Thank you.